Pasamos al punto número 12, acuerdo que proceda sobre resolución de la alegación presentada respecto a la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del procedimiento de gestión y concesión de subvenciones económicas para la atención de necesidades básicas. Tiene la palabra la secretaria para leer el dictamen y para explicar el proceso, es decir, la resolución de alegaciones. Me ausento un minuto al baño mientras... Por 3 votos a favor de los concejales de UPI, 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canario Alemo y Lanzarote, se aprueba parcialmente la alegación presentada respecto a la aprobación inicial de la ordenanza. Se presentó una serie de alegaciones que fueron resueltas por el departamento correspondiente y se observan cómo ellos aclaran en el sentido que fueron las modificaciones, en sustituir, por ejemplo, la palabra beneficiarios por personas destinatarias, exclusión social por exclusión social y pobreza. Bueno, queda bastante claro porque ellos ponen cómo es, o sea, en cómo estaba redactada anteriormente y cómo quedaría redactada posteriormente. De hecho, las conclusiones dicen que se hacen modificaciones en el conjunto de esta ordenanza sin que en ningún momento afecte al objeto principal de la misma. Los cambios no son sustanciales en el contenido y las valoraciones, sino que estas modificaciones se han basado principalmente en puntualizar el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género, para que lo tengan claro que no... La alegación que se presentó pues no afecta directamente a lo que es en sí el objeto de la ordenanza, sino son cuestiones de matices que hay que tener en cuenta para una mayor integración. ¿De acuerdo? Entonces se le da la razón y se estima parcialmente la alegación. ¿De acuerdo? Gracias, secretaria. Tiene la palabra el portavoz de San Borondón. Gracias. Bueno, hemos visto las alegaciones presentadas, yo creo que están fundamentadas y están muy bien explicadas y ya se ha rectificado ya, por lo tanto, estamos a favor. Tiene la palabra el portavoz de ANEMO. Sí, en este punto sobre las alegaciones presentadas por el presidente del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo y Asistente Social de Las Palmas, entendemos que son oportunas las 8 alegaciones presentadas y como es una aprobación inicial, la votaremos a favor de dichas alegaciones. Muy bien. ¿Quiere aclarar algo? ¿Qué Nereida quiere? Las alegaciones se presentaron con respecto a la aprobación inicial. Ahora se resuelven aquí las alegaciones y ya es la aprobación definitiva, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, se notifica la resolución de las alegaciones y es el Pleno el que acuerda si estima o desestima. Normalmente es el Departamento el que propone la resolución, pero aquí es donde se resuelve y ya se ratifica completamente la ordenanza, quedando ya con el texto definitivo que aprobemos hoy. Bueno, no obstante, votaremos a favor, ya lo entendemos. Yo para aclarar. Bueno, nosotros vamos a pronunciar obviamente a favor. Tengo que decirles que empecé a estudiarla, no solo a estudiarla, sino a contrastarla con otras ordenanzas en otros municipios vecinos, no me fui muy lejos. Y lo primero que saltaba a la vista era el lenguaje que se había utilizado. Ustedes saben que he presentado mociones donde he procurado cuidar mucho el lenguaje que se utiliza en ellos y que sea un lenguaje inclusivo, que de alguna manera cubra sensibilidades y no hiera, ¿no? Tengo que decirles que es una de las mociones que, al ser corregida con la alegación que se presentó, llega a ser incluso a nivel de la isla, con algunas que he podido contrastar, pues de las más acertadas con el lenguaje con el que finalmente se va a aprobar. Por ejemplo, quitando palabras como discapacidad, beneficiarios, etcétera. A mí me hubiese gustado poder reunirme, como siempre lo hago, con organizaciones y sectores sensibles, porque en lo que es la terminología siempre te echan una mano y te ayudan a que sea más correcta. Y la verdad es que no tuve tiempo, pero me encantó el sentido de la alegación y de que haya sido aprobada en su totalidad. Así que a favor. Muy bien, Zoe. Pues nada. Perdón, Coalición. Son alegaciones que vienen a mejorar lo que en su día se aprobó y, por lo tanto, completamente a favor. No tenemos nada más que decir. Muy bien. Vale. Ahora pasamos al punto número 18. ¡Ay, votación! Jesús, votación. ¿Unanimidad? ¿Unanimidad? Sí. Unanimidad. Vale.